Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa, presentación de las fiestas patronales de 2024. Contamos con la presencia del señor intendente municipal, el doctor Jorge Soria, la subsecretaria de Desarrollo Social, Noelia Arauz, el director de Cultura, José Luis Peralta, y Diego Pamerín del área de Inspección General. Bueno, para el comienzo, damos la palabra al señor intendente municipal. Por haber venido. Hoy estamos reunidos aquí para las patronales de Villa Yardino, en honor a nuestra Virgen de la Merced. Tratamos de hacer una fiesta de 3 días como se hacía antes, pero bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer una fiesta moderada de un solo día, del día 24, con artistas locales, regionales, con también la participación de la agencia Córdoba Cultura. Se trató de realizar 2 días más, se habló de la parte privada, pero bueno, la parte privada es un año totalmente austero, así que se hicieron a un lado. Bueno, pero vamos a tratar de poner todo, tenemos la misma impronta de siempre con el tema religioso, a cargo de nuestro párrafo, perdón. Párroco Gastón Gatino y con el desfile gaucho. Así que bueno, aquí la gente le va a explicar mucho mejor que yo, que es la que está armando todo esto, que tiene que salir bastante bien. Bueno, ante todo, agradecerle al intendente por confiar en nosotros. En lo que a mí respecta, en el área de cultura, vamos a trabajar todo lo que es la parte de ceremonia religiosa y la parte artística. En el formato, como decía Jorge, se trató de hacer los 3 días, pero por una cuestión de presupuesto, la verdad que no estábamos al alcance hoy a nivel municipio de poder afrontar estos gastos. Entonces se decidió hacerlo en un solo día, la fiesta patronal. Si bien lo que es la parte religiosa va a ser el triduo, el Padre Gastón, el día 21, 22 y 23. El día 21 vamos a comenzar el triduo a Nuestra Señora de la Merced a las 17:30 con el rezo del Santo Rosario, a las 18 horas la Santa Misa. Así va a ser el 22 y el 23, exactamente el mismo horario. El día 23 de septiembre vamos a hacer la intronización de la Virgen de la Merced en la hornacina central de la capilla, en donde, por cuestiones que ya sabemos, la imagen que estaba aquí en el templo no está más, y la imagen que hemos conseguido a través de la Fundación de los Mercedarios es más amplia, es más alta y no entra en la hornacina. Entonces se estableció poner una imagen de la Merced, pero para que quede permanente. Si bien la imagen que va a salir en procesión va a ser la que está y la que salió siempre en procesión, es la que nos va a acompañar este 24 de septiembre. Otro detalle importante, hicimos un trabajo de restauración de la imagen original. Nosotros sabemos que son todas imágenes antiguas y bueno, más que todo para ponerla en valor. Así que después, si quieren, los podemos invitar a que vean la nueva imagen restaurada de la Virgen, y el 23 hacer la intronización de la imagen de la Virgen de la Merced, pero que es la que va a quedar fija en la hornacina central de la capilla. El día 24 de septiembre, ante todo, el 23 de septiembre se va a hacer la entronización, y una vez finalizada la entronización, la imagen la van a acompañar los gauchos en el carruaje que va a bajar a la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, donde va a permanecer hasta el otro día a las 9 de la mañana, en donde se va a hacer una caminata de antorchas que van a ir acompañando en procesión, y a todos los que quieren acompañar con autos también lo pueden hacer. Van a estar los gauchos también acompañando. El 24, a las 9 de la mañana, la imagen va a salir de la capilla. Vamos a trabajar muy puntuales los horarios. Va a salir hacia el centro, va a llegar pasando la plaza, va a hacer la vuelta a Manzana, vuelve por la diagonal y ya entra a lo que va a ser el festejo de las patronales aquí en Villa Jardino, aquí en el predio de la Merced. El cronograma del 24 de septiembre va a ser a las 10 y cuarto el acto protocolar, a las 10 y 30 la Santa Misa, 11:30 la procesión, a las 12:30 dará comienzo el desfile gaucho y a partir de la finalización de los gauchos comenzaremos con la parte artística. Más tardar 13:30 arranca la parte artística hasta las 19 horas. Eso va a ser el día 24. Esto es lo que es la parte religiosa. Y bueno, lo que es la parte artística, también como decía Jorge, la gran colaboración que tuvimos de la Agencia Córdoba Cultura, en el gran aporte de poner en valor también estas fiestas patronales, vamos a contar con la presencia de la figura central, que va a ser Emiliano Servini, quien nos va a acompañar, y Maxi Acosta, que son los artistas que vienen de la ciudad de Córdoba. Pero a su vez, también está intervenida por artistas locales y del corredor. Así que bueno, es muy importante también que podamos compartir una tarde de folclore en donde vamos a tener la presencia de Walter Aguirre, Noelia Quiroga, la Serena Folclórica, el Grupo Orejano, Maxi Acosta, Emiliano Servini, y hacemos un cierre de cuarteto que va a estar el conjunto Piedra Libre Cuarteto. Eso lo que es lo que respecta a la parte artística, ¿no? Pero es muy importante que también estamos trabajando en una nueva logística, que bueno, que ya Diego los va a poner en más o menos en acorde con todo lo que se va a manejar este año. Vamos a hacer un circuito diferente, es decir, lo que se hacía normalmente en los gauchos, que va a ser el desfile para saludar a la Virgen, lo vamos a hacer una vez finalizada la procesión, van a hacer el desfile, y una vez que finalice el desfile comenzamos con toda la parte artística, que calculamos a partir de las 13:15, 13:30 estaríamos dando comienzo a lo que es el escenario mayor. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos como cada año. Bueno, les voy a comentar un poquito, yo estoy a cargo de lo que es la parte de los buffets, de que todos los años se trabaja con las instituciones. Este año va a volver a ser de la misma manera. Los puestos están a disposición de las instituciones, ya tenemos todo organizado, ya venimos trabajando hace aproximadamente un mes con las instituciones para que puedan hacer todo su trabajo, que quede muy lindo para este día. Así que bueno, eso es lo que a mí me compete, que siempre está, la bebida está concesionada por un privado, y lo que es parte de comida y mesa dulce está a cargo de los colegios, de todas las instituciones de la localidad, no solamente colegios, sino también tenemos bomberos, centros vecinales, Boy Scout. Así que, y después hemos trabajado también con los colegios van a poner un stand donde van a mostrar las actividades que están haciendo y los talleres que están haciendo, tanto Escuela Esteban Echeverría como el IPED 339, que es el colegio técnico que viene realizando trabajos en carpintería. Así que bueno, los chicos quieren exponer y serán bienvenidos. Vamos a estar trabajando también con los funcionarios, vamos a tener cada área un stand donde se va a estar exponiendo también los trabajos que venimos realizando cada funcionario en cada área a lo largo de lo que ha sido este año, y con nuevos proyectos, presentar nuevos proyectos. Así que bueno, ese es un poquito lo que me toca a mí. Así que bueno, acá le vamos a hacer la palabra a Diego, que tiene la otra parte de seguridad. Bueno, buenos días. Bueno, este año me toca estar acá sentado en el tema de la seguridad del evento. Bueno, agradecerle al doctor por confiar en mí. El trabajo que venimos haciendo hace como un mes y medio, venimos trabajando en el sistema de protocolar para que todo salga bien. Vamos a tener servicio médico, vamos a tener dos corredores sanitarios con dos ambulancias, vamos a tener un puesto sanitario al frente del evento, del predio. También estamos trabajando con seguridad ciudadana, inspección general. Vamos a hacer unos cortes de calles. A partir de las 9 de la mañana se va a cortar todas las calles para que tengamos un mejor acceso a la gente. También este año vamos a agregar dos playas que van a estar acá al frente de la iglesia para la gente que tiene alguna dificultad motriz, para la gente que es mayor de edad. Esas playas van a estar acá accesibles con gente que va a cuidar. Este año también lo que vamos a hacer es un cambio de actividad con el tema del desfile de los gauchos, que todos los años terminaba la misa, salía la procesión y los gauchos salían por atrás de la procesión. Bueno, esa parte no la vamos a hacer por el tema del tiempo. Entonces ya se habló con los organizadores del quincho. Así que bueno, la idea que va a ser, se termina la procesión, se le va a dar 15-20 minutos para acomodarse ellos con el desfile y ahí va a pasar toda la gente desfilando. Bueno, creo que el señor intendente va a desfilar también. Así que bueno, todos los tiempos que tenemos son cortos para todo lo que hay que hacer. Entonces la idea es tratar de que todo se vaya regularizando con el tiempo que corresponde para que todo salga bien. Tenemos la colaboración de la policía. Vamos a tener varios efectivos policiales, aproximadamente 30 policías que manda el gobierno, más lo que el municipio ha sugerido. Y tenemos gente que colabora del municipio, de parte del área de inspección, parte del área de seguridad ciudadana. Aproximadamente seremos entre 15-20 personas que vamos a estar trabajando, más lo que es la policía. Así que bueno, tenemos las calles que ya más o menos tenemos diagramado por dónde van a ir los funcionarios, por dónde van a ir lo que es la parte de los chicos que hacen el servicio en la carpa. Y a su vez vamos a tener una mesa operativa que va a estar en el CEDER, que ahí se va a suministrar todas el agua, la comida, todo lo que sea para el personal policial, para el personal que trabaja en el evento. Así que bueno, esperamos que esto sea una fiesta. Y bueno, volverle a agradecer al doctor por la confianza que nos ha brindado. Y bueno, todo el ejecutivo que también está trabajando arduamente de hace un montón de tiempo para que esto todo salga bien. Así que bueno, esperemos que el 24 sea una fiesta, como sabe ser todos los años, que nos acompañe el tiempo y que la Virgen nos bendiga. Bueno, están todos invitados el día 24, así que bueno, esperemos, como ha dicho Diego, que todo salga bastante bien. Así que bueno, todos invitados. Me pidieron que encabece el desfile y la verdad que no sé, eso tengo que pensar, porque hay gente, no es cierto, yo vengo desfilando hace un par de años, pero me parece que hay gente que viene hace mucho tiempo más y creo que se merecen otras personas antes que yo. Yo voy a desfilar con la agrupación Nieto y yo creo que le vamos a dejar el honor aquí al señor Ochoa, pero el señor Ochoa no puede ensillar, así que bueno, vamos a ver a quién designan ellos. A mí me encantaría, pero me parece que hay gente antes que yo. ¿José, va a haber ballet de cuento, el tema baile? Sí, van a estar los tres ballet que tenemos oficiales. Y bueno, ahora hacemos la coordinación. En realidad los ballet van a ser la parte de baile del soporte técnico. Entre técnica y técnica van a estar interviniendo los ballet. Exacto. Exactamente, sí, vamos a tener un escenario mayor, vamos a tener una carpa, no como la de todos los años, una carpa con una capacidad para 600 personas, en donde va a estar con tablones y sillas. Más que todo se pensó para no tener al sol, ¿no es cierto?, que la gente tenga un refugio en donde estar. Y entre el escenario, la carpa va a estar al frente del escenario, entonces entre el escenario y la carpa, ahí vamos a montar los módulos donde los ballet van a poder bailar. Y bueno, que la gente también, más allá de los ballet, puedan bailar sobre esos pisos, ¿no? Dicen que los momentos difíciles tienen que ver con lo económico, seguramente, con posibles que venga mucha gente, seguramente por estas cuestiones, que hay muchos que las están pasando mal. Y a veces es San Cayetano y a veces son las patronales donde la gente se moviliza con la expectativa de que sucedan cosas buenas. La expectativa nuestra es muy alta. Lamentablemente, bueno, como todo el mundo, vamos a tener que hacer una fiesta lo más moderado posible. Pero bueno, con muchas expectativas y esperemos que concurra mucha gente. Así que bueno, agradecerles aquí al equipo, que realmente con muy poco se logra hacer algo muy grande. Así que bueno, estamos esperando que vengan muchos, por lo menos aquí en las agrupaciones han confirmado bastantes. Así que bueno, como todos los años, esperemos tener una gran cantidad de gauchos, ¿no? Así que bueno. Por otra parte, ¿cómo piensa recuperar algo de la inversión? Y en la fiesta, no sé si eso se recupera. Yo creo que en las fiestas anteriores, creo que nunca se recuperó. La verdad que no sé, porque nunca estuve con los números. Yo en la parte anterior hacía salud. Creo que el presupuesto nuestro es totalmente, para una fiesta de este calibre, es totalmente austero, entre 8 y 10 millones. Creo, la verdad, que no manejo bien los números, pero es más o menos así. Lo que sí, sí o sí, vamos a hacer una presentación de los gastos entre los 7 a 10 primeros días, que lo vamos a informar por internet y va a estar puesto en la municipalidad. Te vuelvo a repetir, buscamos en los privados, pero bueno, esto del tema económico no solo afecta aquí, sino también a nivel nacional. Así que bueno, esto es muy moderado, lógicamente, en honor a la Virgen, a Villa Yardino. Así que bueno, ese es el presupuesto, entre 8 y 10 millones. Y la apuesta es que lo vamos a publicar entre los 7 a 10 días. ¿Cuál es el aporte provincial, José? El aporte provincial es de la Agencia Córdoba Cultura. También creo que vamos a recibir el aporte algo del Fórum, y también creo que puede llegar a venir un aporte de la comunidad regional, por lo menos ahí Fabricio preguntó el otro día, quienes estaban con fiestas patronales o eventos municipales grandes. Así que bueno, estaban dos personas, dos intendentes más, y bueno, nosotros aquí ahora en septiembre. Así que bueno, creo que la comunidad también va a bajar algo, si Dios quiere. Bueno, con respecto a lo que es la artística, que es lo que va a bajar la provincia, en realidad cuando empezamos a hablar del tema de patronales en la agencia, la idea era conseguir a dos artistas, y lamentablemente, como sabemos la realidad que tenemos en la provincia y de lo que tenemos en Nación, se decidió hacer una sola artística, que bueno, en este caso va a ser Emiliano Servini. La idea era, en principio, dos, traer un número de humor y un número de folclore. Y por una decisión de la agencia entre el presidente y el vicepresidente, potenciar lo que era la artística, en este caso Emiliano Servini, que es una de las figuras centrales que tiene hoy la agencia. Finalmente, de los dos queda uno. Exactamente. Todo lo demás, lo que, como decía anteriormente, son grupos de acá locales. Y bueno, Maxi Acosta, que a pesar de que no lo manda la agencia, él trabaja en la agencia y nos hizo una consideración muy importante para que esté. Así que los dos últimos números, Maxi Acosta como Emiliano Servini, son los dos oficiales, pero que quien manda la provincia es a Emiliano Servini. Maxi Acosta, el municipio lo trae por una consideración económica que hizo muy importante. Con respecto a la pregunta anterior de las ayudas recibidas, bueno, estamos en tratativas y estamos gestionando ahí a través de Mariana Caserio, a ver si nos pueden ayudar con lo que es el tema gasto de policías, así que estamos también en esa tratativa. Y también quería mencionar y agradecer que por ahí muchos nos ven a nosotros acá, pero detrás nuestro hay mucha gente trabajando, a todos los empleados de la Municipalidad de Villa Yardino, que la verdad que los chicos hacen un trabajo impecable para que todo esto quede bien limpito. Después, post patronales también se trabaja mucho, así que en la parte tanto administrativa como en la parte de obras públicas, así que agradecerles a ellos también. Bueno, algo que me había olvidado ahí es que se le ha solicitado a las agrupaciones gauchas de que no se va a poder asistir con el FACOM que ellos tienen por un tema de seguridad. Así que bueno, con el presidente de la agrupación gaucha de los Quinchos, del Quincho, se le ha solicitado a ellos que le avisen a todas las agrupaciones gauchas que van a llegar que bueno, que no va a estar permitido entrar al predio con el FACOM por un tema de seguridad. Así que bueno, por de lo mío está todo bien.